que me estás haciendo daño. Pero yo te creo solo a ti. Dicen que me vives engañando, pero yo pienso que no es así. Dicen que me estás haciendo daño y ya no quiero más tu engaño. No me mientas si es así. Dicen que tu vida es una mentira y que estás arrepentida. Ya no quiero más sufrir. Ramón Baquier, los originales, mami. Muñeco. Dicen que ves amantes escondidas, pero yo confío solo en ti. Dicen me tienes abandonado, pero yo siento que no es así. Dicen que me estás haciendo daño y ya no quiero más tu engaño. No me mientas si es así. Dicen tu vida es una mentira y que estás arrepentida. Ya no quiero más sufrir. Ya no quiero más tu engaño, no me mientas si es así. Dicen tu vida es una mentira y que estás arrepentida. Ya no quiero más sufrir.